Imperio Lucha Libre realizó su evento Contraataque. Es el primero al que asisto desde su debut en marzo de este año. Y aunque había estado siguiéndolos por redes sociales, estaba un poco desconectado de la mística de la empresa. Todos los que asistimos podemos estar de acuerdo de que fue un buen show. Pero, y esto es algo muy personal, no fue un show que realmente me sacudiera porque, a pesar de que hubieron grandes luchas, las historias no estaban ahí. O si estaban, eran historias con las que yo no he podido conectar hasta ahora. Primero lo primero, y señalemos el más grande error de la empresa, que se ha mantenido constantemente desde su debut, y es la puntualidad. En el evento de marzo, tardaron 2 horas en empezar. En este último tardaron aproximadamente 1.5 horas, y eso que llegué tarde. Puede que la gente sea impuntual, pero tengan mucho cuidado con eso porque tarde o temprano les va a pasar factura. Hablemos de las luchas, 3 luchas de triple amenaza para determinar los 3 contendientes que competirían por ser el retador número 1 al campeonato imperial. Fueron 3 luchas muy sólidas que incluyeron a los invitados internacionales Ricochet, Psycho Clown, Brian Cage, que también fueron los ganadores de sus respectivas luchas. Y aquí es donde tengo una contradicción, porque a pesar que es la mejor forma de aprovechar talento que estás trayendo de afuera y es utilizarlo lo más posible y no ponerlos en luchas de 10 contra 10, siento que la pugna por el título máximo es de puros extranjeros, y la idea era que Imperio sea una empresa sudamericana, así que debería haber un peruano, o por lo menos un sudamericano, que esté en la pugna por el título. Otra lucha titular, la contienda entre Zombie y Reptil por el título sudamericano, con Reptil ahora teniendo como manager a Aldo Miyashiro. Es otra cosa que no me cuadra. Entiendo que Miyashiro haya entrado como el nuevo antagonista a Pietro Civile, que es, digamos, la figura maléfica dentro de la empresa, y Manuel Gold, que era el buenito, pues estaría saliendo, ¿no?, y dejándole paso a Miyashiro. ¿Pero por qué tendría que ser manager de Reptil? No me cuadra porque siento que Reptil no necesita un manager. Al contrario, siento que lo hacen ver aún más débil. Y de por sí la historia de Reptil siendo un chico luchón que había logrado su sueño conquistando el título sudamericano no me gustaba. El que se convierte en protegido de Aldo Miyashiro, siento que es demasiado forzado. Están tratando de que me guste o de que guste a la fuerza. Reptil es talentoso y debería gustar porque es un gran luchador, porque tiene un manager famoso, que es más famoso que él y puede que hasta termine opacándolo. Tengo que hablar de una lucha de la noche, quizá el main event, que fue la triple amenaza entre Psycho Clown, Ian Cage y Ricochet, pero eran todos extranjeros, que no hay un peruano, y ahí es donde se me desarma la mítica de Imperio, porque una empresa que se precia de ser el estandarte de Sudamérica tiene como campeón y en el main event a luchadores norteamericanos. Otro que se robó el show completamente es Zumbi desde Brasil, con un estilo único. El hecho de mezclar capoeira, lucha libre, es único, y el hecho de que haya opacado a Reptil en su lucha de 2 de 3 caídas como que indica que algo no está funcionando muy bien con el proyecto Reptil. Otra lucha interesante, la lucha femenina, que yo realmente saludo porque a mí me gustaría ver mucha más lucha femenina en Perú. Sin embargo, se notó bastante la falta de experiencia por parte de las luchadoras peruanas, que aunque tienen buenos personajes, como que la lucha no estaba tan pulida. No está mal ensayar las luchas si hay la oportunidad. Otra cosa que rescato es cómo ya los personajes de Imperio, de los luchadores locales, están mucho mejor trabajados, son más redondos, y las formas creativas en las que están buscando ganarse al público. Lo que hizo Trash saliendo con una pancarta que dice "yo no me llamo Trash", como lo pronunció en algún momento el presentador oficial de Imperio, fue muy divertido, fue creativo, me gustó. Y 2 de mis luchadores peruanos favoritos, TBK y Rafael de Salamanca, que no fueron utilizados inicialmente como yo hubiera esperado, lograron tomar una historia ridícula y hacerla realmente entretenida, de la misma forma en que lo hiciera New Day en WWE, ¿no? El gimmick no funcionaba, pero cuando lo llevaron al extremo y lo hicieron ya ridículo, pues funcionó y se volvió realmente entretenido. Incluso Mancilla, un personaje que yo siempre he cuestionado y que aún no termina de convencerme, sobre todo por la vestimenta, como que ya está empezando a incorporar más movimientos de los danzantes de tijera, que son el personaje que está interpretando. Siento que hay todavía mucho que chambear, y me extraña que no esté en la pintura por el título, porque en realidad él era el gran personaje que estaban pusheando cuando se estrenó la empresa en marzo. En líneas generales es un buen evento, sólido, entretenido. Me pareció que la elección del local fue óptima, no solo porque me queda súper cerca y es mucho más accesible que otros locales que han utilizado, sino también por la acústica. Ayer escuché al público más ruidoso de toda mi vida. Creo que ayudó muchísimo a que se vea no solo bien en televisión, sino al momento en que los internacionales hacían su entrada. De verdad se sentía como si fuera un mar de gente, 10 veces más de la capacidad del local, y eso que estaba prácticamente lleno. Dejando de lado el tecnicismo, tengo que decir que me sentí realmente orgulloso ver hacer su entrada en un escenario como ese a luchadores con los que he tenido la oportunidad de conversar antes de que esto se gestara, ya hace un año. Luchadores con los que he conversado aquí en el podcast, y en un momento como que casi se me sale la lagrimita porque sentí que wow, o sea, lo merecen, ¿no? De verdad, son gente a la que le apasiona la lucha libre y están viviendo su sueño.